a la orilla de un camino. Charco. De arena. Hola. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. El pasado miércoles 24 de abril, el gobierno de la ciudad llevó adelante desalojos a personas en situación de calle sin informar ninguna solución de orden habitacional para ellas. Le vamos a dar la bienvenida a Horacio Ávila de Proyecto 7 para conversar un poco sobre esta situación que cada vez es más terrible de personas en situación de calle. Buen día, Horacio. Buen día, ¿cómo están? Bien, contanos cómo que esto, esta situación, ¿no? Que no es nueva, ¿no? No, en principio no es nueva, digamos, convengamos que hay 5 gestiones acá, digamos, la primera fue del Primo y una sucesión de gobiernos que venían con la misma ideología, pero en particular que Jorge Macri ha demostrado una hazaña y sigue demostrando una hazaña muy importante, tiene un mambo muy particular con nuestra problemática, con nuestros compañeros, porque desde la campaña, con el famoso dicho de los monoambientes en los cajeros, después siguió con otras cuestiones de que el problema de la falta de limpieza en la ciudad tenía que ver con la gente en situación de calle que busca los containers y no sabe cómo hacerlo y deja todo sucio. Bueno, sumado eso a las declaraciones de este nazi, de Diego Grave, de que el 50% de la población son delincuentes o tienen antecedentes penales. Y ahora, bueno, esto nuevo, ¿no?, del operativo de limpieza y orden, y también un protocolo de salud mental que sacaron, sí, que permite internar de manera compulsiva a las personas en situación de calle, porque es muy específico sobre nuestra problemática, y digo, todo es un paquete de cosas que insisto, este hombre para mí en particular tiene un bambo muy muy muy extraño, ¿no?, con nuestra problemática. Lo he hablado con distintos compañeros y referentes de distintas organizaciones, con gente de la justicia, y la verdad que todos coincidimos en lo mismo, ¿no?, que hay un mambo ahí muy muy muy particular, muy zarpado, y lo que creemos que está creando un enemigo social imaginario, ¿entendés?, para el resto de la sociedad, para parte de aquellos que lo votaron y aquellos que no, donde, bueno, está el sucio, el feo, el loco, el drogadicto, el peligroso, el delincuente, y que con eso, bueno, armando ese enemigo imaginario, puede actuar con total impunidad en todo lo que viene haciendo, digo, y hay, bueno, mucha gente que lamentablemente compra, hay un montón de gente que no, para ser justo, pero bueno, la verdad que creemos que es eso, básicamente, pero lo último es terrible. Primero, comparar a las personas en situación de calle con basura que hay que limpiar, y esta cuestión de también de la imagen, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significa una persona desaparecida en nuestro país, esto de que aunque sea una imagen, no ver una persona en la primera imagen y en el después que esa persona ya no esté, la verdad que es todo grave y demasiado fuerte. Horacio, sabemos que no es la primera gestión que actúa de esta manera, y también sabemos que los datos de personas en situación de calle no se producen por los gobiernos, sino que son las organizaciones que laburan justamente con estas personas las que se encargan de realizar censos y conocer un poco la situación. ¿Qué puedes decirnos actualmente, sobre todo en estos últimos años en donde el contexto económico y el resto también, pero en el económico se recrudeció especialmente? No, obviamente lo que decimos siempre, primero tiene que ver con una metodología que utilizan que es deplorable, digamos, de manera nocturna, muy pocas horas, con poco personal, por un lado. Tiene que ver con eso, por otro lado son números políticos, ¿no?, donde le sirve que la gestión tenga pocos pobres en la ciudad, por eso también estos operativos son para limpiar la ciudad de pobres en la calle o en general. Pero la verdad es que nuestro último censo popular fue en el 2019, nos dio 7.251 personas. Creemos que hoy, actualmente, después, 5 años después, no hay menos de 12.000 personas en situación de calle en CABA por todo lo que vos mencionás, digamos, venimos de un gobierno macrista que destruyó y nos endeudó hasta las manos, venimos de una gestión de este Fernández que fue un desastre, y bueno, y ahora sumamos a este tipo que tiene una perversión y es una cuestión clara donde vino a vender el país, digo, se acaba de votar. Sí, lo estoy siguiendo, se acaba de votar la privatización de un montón de empresas del Estado, que claramente va a dar un montón de desocupación y un montón de cuestiones que van a afectar directamente al trabajador, no van a afectar a ninguno de los que está ahí sentado, ni tampoco a la clase política. Entonces, todo eso, claramente, el decreto este... que libera los precios de alquileres, que libera las importaciones, que libera un montón de cosas, hace que un montón de pequeños comerciantes industriales cierren porque no pueden competir con los precios de afuera. Todas historias que ya vivimos, ¿no? Digo, para los que tenemos unos cuantos años encima, son todas historias ya vividas, que uno piensa no se va a volver a repetir, pero bueno, pasa. Y también que una habitación de hotel valga 350 o 200 lucas, también, la verdad que hace que claramente crezca la población en calle, así como ha crecido la pobreza enormemente, 3 millones más en menos de 3 meses o en 3 meses. Y nada, esto, hay mucha más familia en situación de calle, varía y se modifica el componente de la población. El gobierno de la ciudad el 17 de abril hizo su conteo, todavía no sacaron los datos, pero ya lo realizó de la misma forma, con la misma metodología. Nosotros ahora el jueves inclusive tenemos una reunión con varias organizaciones, legisladoras y organismos de la ciudad de Buenos Aires, y estamos ahí de lanzar el tercer censo popular, donde creemos que es necesario absolutamente hoy tener más que nunca un dato cuantitativo, pero también cualitativo, por esto de que te estoy diciendo que se va modificando muchísimo la población y capaz que lo que existe, además de que funciona mal, tampoco sea suficiente. Sí, además esto, ¿no?, que decías, como este plan de limpieza, sí, somos cada vez todas las personas más pobres, ¿para quién están gobernando? Porque nos van a tener que barrer a todas, todos, todes, digamos, no va a quedar quien habite estas ciudades porque ya no están siendo pensadas para quienes la habitamos. Entonces, pensaba como qué es lo que están llevando adelante desde la organización, además de las redes, ¿no?, como recién mencionabas, pero ¿qué otras acciones se están llevando a cabo como para abrazar a quienes hoy están, ¿no?, en situación de calle, que como bien dicen siempre, no es un lugar para vivir? No, estamos con una serie de asambleas permanentes, de encuentros, salimos a la calle a conectar con los compañeros que no están con nosotros en un lugar fijo, en alguno de nuestros centros, con desayunos, con ollas, con atención médica, con gestión de documentación. Tratamos de estar lo más presente que se pueda dentro de nuestras limitaciones también, porque entendamos que Proyecto CIDE trabaja con 400 personas por día, que es un montón. Los presupuestos de nuestros centros y de la organización en general han variado muchísimo, porque bueno, llegamos de pagar, no sé, 2 lucas un kilo de carne a pagarlo hoy 7. Entonces, esos aumentos no son coincidentes con lo que el gobierno te da de aumento o con lo que le puedes arrancar, digamos, a través de la lucha. Entonces, es todo muy complejo, es cada vez más la gente que viene a pedir comida, que viene a pedir cosas, que viene a pedir medicación, porque la medicación es inalcanzable para cualquiera, los hospitales no lo están entregando. La verdad que nosotros estamos desdoblados desde mitad del año pasado, te diría, o un poco antes, en un montón de requerimientos de la gente, que es lógico, pero que bueno, a veces no podemos satisfacer porque es demasiada la demanda. Poco la intervención del Estado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, pero bueno, hay que seguir poniéndole el pecho y después, bueno, ya te digo, vendrá el censo popular como acción política concreta para como forma de reclamo. También hay la posibilidad de un frazadazo en breve y seguiremos con las acciones que sean necesarias, como de hace 20 años que venimos luchando por los derechos de los compañeros, estén con Proyecto 7 o no lo estén, y tratando de exigir que haya política pública, presupuesto necesario y que se atienda a las necesidades de toda la población en calle, de acuerdo a los números reales y no a lo que ellos se les ocurre, digamos. Esto de la limpieza de cava, de pobres, de gente marrón, o como le queramos llamar, que es muy notoria desde el principio, la primera gestión de Mauricio Macri, nunca paró, ¿no? Esto de la limpieza, las patotas de la policía metropolitana, las patotas de espacios públicos, nunca se dejó hacer, en realidad. Lo que pasa que nos parece, y se lo dije al ministro Raida en una conversación, creo que fue el jueves o el viernes pasado, le dije, me parece que esto de que no es que nosotros creíamos que no lo venían haciendo, sabemos que lo venían haciendo porque hay un montón de videos y cosas que lo demuestran, pero la verdad que es increíble que tengan esa impunidad y además sacarlo en imágenes y en fotos, digamos. Pues también entendemos que el contexto nacional también ayuda, ¿no? Porque, primero, porque es tan grave lo nacional que por ahí lo territorial pasa un poco desapercibido en general. Pero por otro lado también creo que este desquiciado, no quiero desubicarme demasiado, pero un poco les da esa impunidad también, porque no va a haber nadie desde el otro lugar que se lo reclame, salvo las organizaciones sociales y la gente que siempre estuvo comprometida con la problemática. Y también me quedo pensando, para quien escuche, como que no naturalicemos, ¿no? Porque se nos hace en la ciudad justamente de Buenos Aires, se nos hace como que ya no las vemos, ¿no? Las personas que están habitando y viviendo en la calle. Entonces, que no se nos naturalice eso, ¿no? Que veamos que son derechos absolutamente vulnerados. Sí, hay toda una cuestión ahí de, ya te digo, un ensañamiento muy particular de este hombre con nuestra problemática, por un lado. Hay una cuestión que hoy es más clara que nunca, que lo hemos dicho muchas veces: nadie está exento de pasar por esta situación, lamentablemente. Vivimos en un país donde nadie está exento de en algún momento llegar a pensar que puede llegar a vivir en la calle o a sobrevivir en la calle, mejor dicho. Eso es algo que hoy recalcamos más que nunca, ¿no? De aquel laburante que por ahí, bueno, laburaban los dos y a gatas, pero podían un poco sobrevivir o estar un poco mejor que el resto, y que hoy se las está viendo negras, que no está sabiendo qué hacer, que tiene que elegir entre comer o pagar el alquiler, comer y mandar los pies al colegio, pagar los servicios, digamos. Ahí estamos llegando a esa situación donde creo que hay un sector de la población que quizás, como en algún momento nos ha pasado a alguno de nosotros, no está dándose cuenta que esa posibilidad de llegar a estar en la calle es bastante real para la mayoría de la clase trabajadora argentina. Entonces, creo que eso también es fuerte. Creo que esto, vos mencionaste nuestra consigna, la calle no es un lugar para vivir, que hace 20 años la sostenemos, la utilizaron Jorge Macri y Raida en sus últimas aclaraciones, entre comillas, con el operativo, y sacamos un comunicado diciendo desde nuestro lugar, desde Proyecto 7, que cuando nosotros decimos la calle no es un lugar para vivir, hablamos de reivindicación de derechos, hablamos de dignidad, hablamos de contención, hablamos de trabajo integral, hablamos de un montón de cosas, y cuando ellos dicen la calle no es un lugar para vivir, es la UCEP, es la represión, es la persecución, es la criminalización, es la estigmatización de toda la población, y esa es la diferencia de cuando se pronuncia esa frase o esa consigna en boca de esta derecha o en boca de las organizaciones sociales, y eso también queremos dejarlo claro, ¿no? Parece que querés garpa de alguna manera utilizar esa consigna, pero no es lo mismo que la pronuncien ellos a que la pronunciemos las organizaciones sociales. Totalmente. Te queremos agradecer mucho, Horacio, esta comunicación, esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo cuando tengamos este censo popular y todas las acciones que se realizan en cuanto a eso, al derecho habitacional de toda las personas. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, como siempre, al programa de ustedes y a la tribu en general, que siempre nos han seguido, han difundido nuestras acciones en general y han difundido lo que pasa con la problemática. Así que gracias también a ustedes por esto y les mando un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto. Seguimos. Pasaba Horacio Ávila, integra Proyecto 7, que es un proyecto que trabaja justamente con personas que están en situación de calle, y repetimos, insistimos que la calle no es un lugar para vivir. Otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Pensé que eras otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Y me agota, y me agota. me agota. Duele menos una rodilla rota. Yeah.